señores, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Como habéis podido comprobar, el Casimoto ha tenido que tirar de dedos magistrales para calibrarme ese micro que estaba en proporciones, eso, desproporcionadas. Los dedos magistrales de Don Casimoto, ¿sí? Ahí tenemos, enfrente del José Antonio Armero, que es el que os habla, como todas las tardes, ya sabéis. Casimoto, ¿cómo estamos? Pues aquí un poco, parece que empieza un poco despistado. Pero un poco despistado, sí, no. Sí, me dice, hostia, este tema con el que vamos a empezar no está en el disco este que me has puesto. Sí, sí, y sí que estaba. Bueno, pues nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Comenzamos con la línea melódica del power metal de los alemanes Human Fortress, el que según Massacre Records, que es su sello, nos dice que es su trabajo más épico y comercial. 8 nuevos temas que vienen acompañados en su versión digipack, con una recopilación de 15 de sus mejores composiciones. Para abrir el programa de hoy nos hemos decantado por una de esas nuevas canciones de este álbum titulado Epic Tales and Untold Stories, que es el título del trabajo en cuestión. Un álbum especial que vio la luz el pasado mes de enero, y Cruel Fantasy es el tema que nos sirve, que nos ha servido para certificar esa nueva obra de los teutones, que no tetones, Human Fortress. Ya tardábamos con la bromita. Ya tardábamos con la tontaba, ¿verdad? Pues bueno, ahí estamos ya de nuevo, volvemos, cómo no. Llevamos 3 semanas, ya vamos cogiendo velocidad de crucero, chaval, esto es... Ya estamos salidos, eso sí. Tenemos y saludamos a la peña de la tribu, que ya empiezan a saludarnos por aquí. Tenemos por ahí a Dani, nuestro compañero de la fauna. Tenemos por aquí también a Samu que nos escucha. Que no, bueno, que dice que no puede escucharnos puesto que está con sus chavales, pero que nos escuchará de forma enlatada. Pues para él el saludo. Y Armando que nos dice Armando por, haciendo amigos. A por los cabezones, nos ama cabezones y baturros, que dice que la tierra tira. O sea que me imagino que la dedicatoria es también impartida para él mismo. Así que, bueno, pero tampoco dice nada que no sea cierto. Sí, por eso digo, haciendo amigos. Nos saluda también la voz de este programa, Silviña. ¡Qué grande! Grande, ¿eh? Ojito que luego me mandó una cover del Burn de Deep Purple, que le tendré que hacer hueco también un día de estos. Ojito con la Silviña, que le va a buscar músicos de su tierra, a ver si la empadrono en alguna tierra, en alguna banda de metal de país de por su tierra. Elías también. Dice que no se escuchará en lata, que ahora está currando. Pero bueno, saluda desde el curro. Vamos con más cosas. Recordamos, Casimoto, ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es la siguiente: asaltomataradiorock.com. Si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, pues bueno, ahí tienes también nuestras redifusiones. Redifusiones que tenemos en Radio Mail los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno, y si ninguna de estas opciones tampoco te van bien, ahí está nuestra página de Facebook, en la que toda la semana subimos el audio del programa, con una chuletita extensa de todo lo que vas a encontrar en ese programa, que podrás escuchar tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Así que si no lo escuchas es porque no te sale del pingo. Exactamente, cosa que a nosotros también nos las trae el pairo. Claro. Así que las cosas como son. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Cambiamos de país, pero no de sello ni de fecha de lanzamiento, ya que el pasado 22 de enero y de la mano de Massacre Records igualmente, vio la luz el séptimo trabajo de los norteamericanos Holy Mother, un álbum que ya adelantábamos en ese esporádico inicio de temporada allá por el mes de septiembre de un fatídico 2020. Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande donde vivía. Donde vivía la Silviña, ahí, que la tiene lleno de vacas, es enorme, el enorme rancho. El rancho. Un trabajo que firma la reunión de la banda después de 17 años después de ese último trabajo hasta la fecha. Una banda por la que siempre he sentido una devoción especial y que con este Face This Worm, que es el título de su susodicho trabajo, no me ha defraudado para nada. Un trabajo que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y sin perder la esencia de la banda en ningún momento. Momentos poderosos como el de este Legends, tema que nos sirve para chequear ese gran estado de salud por el que pasan Holy Mother. Just desire. Acojonante la pegada que sigue manteniendo estos veteranos ya norteamericanos llamados Holy Mother, una banda que seguíamos en su época y que pusimos disco tras disco en este tu programa. Face This Born es el título de esa nueva obra que vio la luz el pasado día 22 con la mano de Massacre Records, y del cual os hemos dejado un tema como este titulado Legends. Unas leyendas realmente son ya estos tipos llamados Holy Mother. Bueno, tenemos que saludar también, que tenemos en la tribu a Elías. A Elías, que bueno, a Elías ya lo hemos saludado, pero lo volvemos a saludar porque somos así de majos. Y a Rubén, que nos saluda y nos manda el teléfono de la radio ahí. Nos lo manda. Sin más, nos lo manda. Por si acaso. Por si acaso se nos olvida. Vale. 976-525645. Eso es. Está claro que se lo sabe de carrerilla el colega. Bueno, vamos con las cosas. Continuamos con más rock and roll, con más metal. Desde la agencia canadiense de John Asher nos llega el nuevo trabajo de una banda compatriota de estos. Un EP de 5 temas que ha estado precedido por 2 álbumes completos trabajados desde la independencia, al igual que este Foundations, que es el título de la obra que nos ocupa. 5 temas de un power metal de aire progresivo e incluso sinfónico. The Ones Below es el tema que os dejamos, de un disco que ya lleva un tiempo en el mercado, pero que nos sirve igualmente del saber hacer de estos canadienses con muy buenas maneras y que responden al nombre de Osiron. Bueno, pues ahora teníamos Osiron, banda enorme desde, desde Canadá, el país de la hojita de esa de roble, hojita de roble, me parece que es la que ¿qué, Canadá? La que figura no, la banderita. No, es una hoja de arce. De arce, eso, de arce. Que no es lo mismo un arce que un alce. No es lo mismo un arce que un alce. Y eso. Y eso, y tal. Ya cuando se me indiscurra alguna otra historia. No, estaba ahí pensando, digo, no. ¿Dónde, bueno, de ese país donde la policía tiene ese uniforme tan pintoresco? Tan pintoresco, sí, señor. Y bueno, The Ones Below es el tema que habéis escuchado incluido en Foundations, el último trabajo de estos tíos, en formato de EP de 5 temas, llamados Osiron. Cimientos, ¿no? Significa Foundations. Fundaciones o cimientos, sí. Bueno, vamos a continuar. Es que aquí sí. El armero controla el inglés, yo bastante menos. Yo no te creas que controlo mucho, yo, de inglés voy como de español, justito. Seguimos saludando gente que se va incorporando a la tribu, escuchando senderos. Saludamos a Félix, también a Belén, que nos está escuchando desde la cocina, lo dice. Silviña, qué buenos estos que suenan. Muy bien, Osiron, sí señor. Más cosas, también saludamos al comando No Barris, que nos escuchan desde el barrio de No Barris en Barcelona. Saludamos a Ozolue, también a Javi, al cual felicitamos que hicieron lo que hizo los años ayer. Igual que a David del Mendis, que también ha hecho los años hoy. Se nos hace moza la audiencia. Así que saludados quedan catalanes ellos, amigos de los maños, y nos están mandando aquí fotitos de la... Esta es mi Elena, también, que se ha metido ahí con una fotito de la birra, que tal, que luego se pasará por aquí también. Bueno, pues muy bien, vamos con más cosas. Salta otro Félix que afirma, muy bien. Bueno, pues vamos con más cositas. Saludamos a Begoña también del Comando No Barris, que también hace acto de presencia. Vamos a continuar y le vamos a dedicar tanto a Javi Alonso del Comando No Barris. Nada que ver con nuestro Javi Alonso el Maño, no, que nos visita de vez en cuando. El nuestro es nuestro. Saludamos a Javi Alonso del Comando No Barris y al Mendis, que han hecho los añitos, con un temita que vamos a poner ahora, pues, ¿vale? Que sí. Y aunque ahora tenemos unos cuantos trabajos realizados en territorio patrio, el único de esta tarde cantado en castellano es el que le vamos a dedicar al Comando No Barris y a los cumpleañeros en cuestión, y en especial. Bueno, ese álbum es el de lo nuevo que sacó los veteranos Zarpa, banda que a falta de uno se han currado nada menos que dos discos, ojito, dos discos que se han currado debido a la escasa actividad del sello alemán de Pure Steel Records, que es donde tienen contrato la banda, y en contraposición al curro que esta se impone, que cada dos años sacan disco, han cogido la veintena o veintitantos temas que tenían para el sello, que siempre hacen, les mandan de más para hacer una criba, claro, y tal, pues ha cogido los 24 temas que tenían grabados y los han editado en dos discos. Pues ya está. Cojonudo. Perfecto. Dos discos que han sacado a la vez en una edición limitada de apenas 100 copias, y al cual le agradezco a Vicente Feijóo, el líder de la banda, pues que me las ha enviado. También. Así que soy uno de los 100 privilegiados que tienen los discos de Zarpa. O sea que esto lo pongo y alargaros los dientes, porque somos 100 apenas los que vamos a tener el disco en casa, porque ya está todo finiquitado. Pues bueno, han cogido esa veintena, han sacado los discos, han currado un par de discos, verán la luz de forma independiente, por supuesto, con el título de Canciones para el Nuevo Orden. Han lanzado ambos discos. Uno lleva el subtítulo de Imperia y El Loco es el título del otro. Nos han sido entregados de mano del propio Vicente, como digo, y de este último disco que he mencionado, El Loco, sacamos un tema cargado de ese sentimiento que tenemos los más involucrados en el rollo este del rock and roll. El heavy es mi destino, así se titula el tema que vais a escuchar. No serviría sin duda como el nuevo himno de los valencianos Zarpa. Así que dale al play, Casimoto. Ahí vamos. Esto va para Javi y para el Mendis. Felicidades, muchachos. Happy Berry para los dos. We'll be right back. saludo para la tribu. Pero. Un beso para el armero. ¡Cómo mola esta música! Realmente grande. Esta chica era Irene, la hija de nuestro compañero Dani, del programa madrileño La Fauna, y que está también ubicado en la parrilla de nuestro compadre Santiago, Asalto Mata Radio Rock. Bueno, habéis escuchado Zarpa, el tema que hemos dedicado al comando No Barres, y vamos a continuar con más cositas. Esto era El Heavy Metal Es Mi Destino, tema que viene incluido en El Loco, uno de los dos trabajos que han editado Vicente Feijóo y su banda Zarpa, con el título de Canciones para el Nuevo Orden. A falta de sello, pues ha cogido, ¡bumba!, todo lo que tenía, lo ha sacado en un par de CDs de edición de tirada limitadísima, a 100 copias nada más. Y bueno, desde antes de continuar con ese Metal Patrio que tenemos ahí preparado, vamos a recordar de nuevo el número de teléfono. ¿Lo digo yo o lo dice Dani? Lo dices tú, 976-525-645. No, Dani no, Rubén. Rubén. Rubén o Félix, no me acuerdo quién era. Pero bueno, pero que si nos manda un audio como Irene, pues lo podemos poner también, ¿eh? Pero o tienes que poner la misma voz. Pero tienes que poner voz sensual y ser sí, si no. Si no, cero pelotero. Bueno, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com, el portal desde el que nos sigue toda la tribu Ternasca. Y bueno, recuerda también, Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes, la nocturnidad de las 4 de la madrugada, que es cuando empezamos ahí. Claro, coincidiendo claro. A las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Así es, y bueno, recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cositas desde tierras levantinas, igualmente que Zarpa, pero con un rollo totalmente diferente. Nos llega el nuevo trabajo de una banda amiga de esta casa, como es esa pisonadora industrial llamada Mindriller. Los mandriles. Los mandriles, exactamente, como le decimos aquí amistosamente y cariñosamente, por supuesto, también. Los mandriles, que el pasado 22 de enero y nuevamente de la mano de Artgates Records nos han dejado su nueva obra, un EP que nos lo ofrecen como la cara B de su último trabajo, aquel que vio la luz en un lejano ya 2019, en el que no llevábamos mascarillas ni nos limitaban el aforo en los bares. Ni sabíamos la que se nos venía encima. Ignorantes de nosotros. Ignorantes, que nos pensábamos que éramos la cima de la cadena alimenticia, sí. Pues bueno, en aquel año, estos sacaron un trabajo con el título de Involución. Involution, porque es en inglés. Claro. Aquí el Si fuera los mandriles, sería Involución, pero como es Mindriller, pues claro, es Involution. Involution. A este solo le han cambiado la V por una B para dar título de forma ingeniosa, a la par que sencilla, a este nuevo trabajo. 8 temas incluye este trabajo, entre temas nuevos, remezclas y algún instrumental que solo podrás escuchar en este Involution con B. Involution con B, ¿vale? Nosotros os dejamos un tema como Overthrow para felicitar de nuevo por su involución y buen trabajo a nuestros amigos Javi, V, Estefanía y demás tropa de involutivos personajes llamados Mindriller. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a nuestros amigos los mandriles, digo, mind driller, el taladro mental, o el taladro de la mente, o el taladrador de mente. Bueno, vamos con más cositas. Overthrow se llamaba el tema que habéis escuchado de este EP de 8 temas. Y, bueno, un EP de 8 temas, bueno, es que a ver, tiene algunos repetidos en diferentes versiones, la versión original, una versión instrumental o alguna remezcla, por eso... Lo de EP, Involution, se titula susodicho álbum que ha sacado Argus Records. Cruzamos el Mediterráneo hasta Tierra Balear para adentrarnos en el mundo de una nueva formación que debutó hace poco más de un año con un EP de 5 temas, al que le han dado continuidad con el que es su primer trabajo largo. Un compendio de 8 temas, de un metal pesado, de ese que los más afanados tildan de groove metal, el género pues que se le pone a, por ejemplo, a lo que hace Zawild, los Panteras, vamos, pesados a tope. Un primer trabajo largo que verá la luz al amparo de un sello como es Demons Records y lo harán con el título de Demons Within. 8 temas que han sido grabados en los estudios Diorama Sound de Mallorca y masterizados por High Ceiling, que ha currado para bandas como Satírico o Sepultura. Joder, cómo viene el tema, ¿eh? Pues apuntando fuerte, joder. Black metal, uno de los iconos del black metal noruego y, vamos, uno de los grandes del thrash metal brasileiro y mundial, ya que va todo de demonios. Nos quedamos con un tema como este, titulado Demons, y nos sirve para daros a conocer lo nuevo de estos isleños llamados Vice City. Así que tira, dale para arriba, vámonos con los demonios. Feeling grow, God, so may my soul. God. Descendedor del Rock, Otupi. ¡Qué grande Des, nuestro amigo Des de la tribu, el cual nos manda siempre este saludito que nos mola mogollón! Nuestra amiga Silviña nos había mandado un audio explicándonos un poquito los proyectos que tiene en mente de grabar, además, que poco a poco, pues yo creo que les vamos a ir dando. Al final les vamos a tener que hacer una sección. El rincón de los Moose. No, bueno, hay que buscarle un nombre, madurar la idea. Para la Silviña. Así que, bueno, vamos a continuar lo que hemos escuchado. Viene desde las Islas Baleares, se llama Vice City, la banda en cuestión. Y debutaron ya con un EP hace un poco más de un año. Este es su primer álbum largo, se llama Demons Within, o sea, Demonios Interiores. Y en él viene un tema como este. Demons, o sea, demonio por todos los lados. Demonios. Los demonios por todos los sitios. Nos ha llamado nuestro amigo Javi Alonso. Sí, señor. Nos ha pedido algo del Boni, ya que, como bien sabéis, hace algo más de un mes, el que fuera miembro original y uno de los pesos pesados de los Pamplonicas, Barricada, nos dejó, tristemente, después de estar peleando durante un par de años, sí. Si no recuerdo mal, con un puto cáncer de laringe, y al final no pudo ganarle la batalla al puto dragón y nos dejó tristemente y lamentándolo todo. Porque nosotros ya no habíamos hecho un homenaje, puesto que ya veníamos al toro pasado. Se encargó nuestro compañero, para toda la gente de Asalto Mata, hacer un especial curradísimo, así que yo ya lo vi fuera de lugar. Pero bueno, nuestro amigo Javi Alonso, no el del Comando No Barris, sino el Maño, nos ha pedido que le pongamos algo del Boni. Yo ahora lo voy a buscar, puesto que yo sí tengo los dos discos, pero originales, no tengo nada en digital, habrá que currárselo. Si no te lo pongo ahora lo voy a buscar. Si no te lo pongo ahora, Javi, no te apures, que la semana que viene cae seguro, ¿vale? Vamos a continuar con más cosas. Seguimos por territorio patrio. Imprimimos fuerza con el esperadísimo nuevo trabajo de los albaceteños Angelus Apátrida, que han tenido que esperar a tener 7 trabajos de estudio para animarse a poner el nombre de la banda a uno de sus trabajos como título. Algo que creo más que definitorio del asentamiento de un sonido que define e identifica a la banda, la cual se ha hecho con un círculo de seguidores más que envidiable, tanto en la piel de toro como a lo largo y ancho del viejo continente. Como es habitual en la banda de Albacete, ha sido la gente de Century Media la encargada de poner en la tienda este nuevo álbum, del que os dejaremos un auténtico bofetón en la jeta, como es este We Stand Alone. He aquí, con título homónimo, lo nuevo de Angelus Apátrida. The road. Impresionante, grande, como un zapatazo en la puta cara. Suena lo nuevo de Angelus Apátrida, We Stand Alone. Es el tema que has escuchado incluido en ese trabajo homónimo al que le han puesto el nombre de la banda. 7 álbumes ya, los 5 últimos editados con Century Media, y los 2 primeros que se lo habían currado de forma independiente, los reeditó el propio sello norteamericano. Impresionante la trayectoria, el carrerón de los de Albacete. Es que lo que dices tú, es que es un zapatazo en la cara. Si comparamos y hacemos un símil de lo que, de la popularidad y el grado inmenso que están alcanzando estos albaceteños con su producto estrella allá donde son, haría falta un abajón que, vamos, que ni el algarrobo aquel tendría que tener, agárralo. La navaja. El navajón. Bueno, por aquí Rubén nos manda un cerdito. Un cochinón ahí rebozándose entre el lodo, la mierda. O sea, vamos, que está gozando, pues como eso, como un gorrino en su cochiquera. Silviña, que nos dice que ya tenemos un nombre ahí, ya medio en proceso. Chernobyl o algo así. Chernobyl, todo separado. Pues muy bien. Ansiosos estamos, Silviña, ansiosos. Vamos a continuar con más cosas después de escuchar a estos frenéticos. Angelus Apátrida, nos vamos al sur de la tierra de los tulipanes. Allí vamos a daros a conocer el nuevo trabajo de unas florecillas que no destacan precisamente por su colorido y alegría. Por el nombre de florecillas, no creo yo. Algún capullo, ¿no? Pero yo creo, ya que realizan un death metal de cierto halo doom, que a mí me encanta, No estamos ante la obra de una banda precisamente nueva, sino más bien todo lo contrario. Nada menos que 30 años de carrera, con un receso de 16 entre el 97 y el 2013. 3 EPs, diversas demos y otros 3 álbumes completos es el currículo de los holandeses Phlebotomized, o Phlebotomized. El último de esos trabajos es un EP de 7 temas que alcanza un tempo de 27 minutos, cargados de una agresividad vestida de forma elegante con teclados y violines, lo que hace de lo más especial este Pain Resistance Suffering, que verá la luz el próximo 9 de abril de la mano de Petrichor Records, la subsidiaria de Hammerheart, y del que os dejaremos y adelantamos un tema como este titulado No Surrender, no nos rendimos, así que venga ya con lo nuevo de Phlebotomized. To the forest, to the church. Before the spirit. Bueno, pues ya lo teníamos, esos Phlebotomize, el tema que viene incluido, titulado No Surrender, y que viene incluido en este Dolor, Resistencia y Sufrimiento. Eso es lo del la flebotomía, eso es lo de que te... Sí, que te sacan de... un cacho de sí. Cerebrín, ¿no? No sé cómo va el tema, pero es algo... Es algo de eso... No es muy agradable, ¿no? No. No. No tiene nada que ver con las florecillas. Vamos, como lo que hacen ahora con los bastoncillos, pero llegando un poco más al fondo. Sí, sí, sí. Vamos, bueno, de los tesanales. A ver, eso te iba a decir, que ahora a la gente que le moleste lo de la nariz, bueno, pues hay solución. Tienes la opción. No os preocupéis, os pondrán la silla y cuando te vayas a sentar te digan, no. Que es para que te des la vuelta y te agarres, que viene... Y no tiene que ser tan malo, no lo sé. Yo, todos los que se han metido a abrir la puerta trasera ya no la han vuelto a cerrar, o sea, por algo será. Hombre, a ver, no creo que sea lo mismo que un bastoncillo, no, pero creo. Bueno. Bueno. Phlebotomize, No Surrender. Esto está incluido, como bien he dicho, en Pain, Resistance, Suffering. Y vamos con más cositas. De tierras nórdicas procede una banda de nuevo cuño denominada Ephemerald, que vamos a ponernos sin antes Casimoto recordar ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Porque estamos a esto de coger ya el meridiano al programa. Ya. ¡Pas! Ahí, ya lo tenemos. Ya está. No han sonado los pitos porque los borramos, ya no suenan. ¡Pi, pi, pi! ¡Piri, pi, piri! Bueno, las 3 de la tarde aquí en Senderos del Rock. Recuerda que emitimos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco, que es la siguiente. Senderos... perdón. Espera. Se me va la pinta. Flebotomía al punto. La flebotomía al Harmer. Asaltomataradiorock.com. Bueno, pues luego tenemos también las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad, el jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. Correcto, y bueno, cabrones. Recordar también que tenemos allí también esa página de Facebook donde todas las semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y que te lo puedas llevar allá donde quieres. Y bueno, vamos ahora sí con esa banda de nuevo cuño, como bien hemos dicho, llamada Ephemerald, que realiza un death metal melódico de cierto tufillo folclórico y algún ramalazo al black de lo más interesante. ¿Tufillo? Sí. Tufillo, creo. Me gusta esa palabra en la radio. Tufillo. Se formaron hace ahora un lustro y han estado sacando estos 5 singles, hasta 5 singles en todo este periodo, que han recopilado junto a 4 temas más para dar forma a este álbum debut, al que han titulado Between the Glimpse of Hope, título que viene a decir algo así como que entre los atisbos de esperanza. Un álbum que verá la luz el próximo 19 de febrero de la mano de Inverse Records, y que es un disco de lírica positiva, pero con matices. Nos deja temas como este Till the Sea Swallows Us Whole. O sea, hasta que la tierra, que el mar se nos zampa. Positiva con matices. Con matices, o sea, vale. O sea, que sí, que hay que tirar para adelante, que es muy guay, pero ojito que el tema está chungo, ¿eh? Positiva con matices, eso era como cuando eras pequeño y te decían, ven, que no pasa nada. Ven aquí, ven aquí. Positivo, con matices. Más o menos. Pues bueno, de ahí los matices a los que hacemos mención con respecto a estos finlandeses que, como bien hemos dicho, responden al nombre de Ephemeral. Vamos, ahí lo teníamos. Impresionantes estos tipos nórdicos, ellos llamados Femeral. Vienen de Finlandia y nos sorprenden con este magnífico Between the Glimpse of Hope. Muchísima esperanza, sobre todo si no se te traga el mar y se te zambulle, como nos dice este tema. Hasta que el mar se te trague, ¿no? Pues no. A ver. Esperanza con matices. Siempre puede venir una sirena, un tritón, David Jones. Yo qué sé. Bueno, vamos con más cositas. Madre mía del amor hermoso, como suena. Ojito lo que vamos a poner ahora a la banda que ahora nos ocupa. Viene de la vecina Portugal y es el nuevo fichaje del sello del vocalista de Moonspell, Fernando Ribeiro. Moonspell. Que no tiene mala oreja el condenado. ¡Hostia! Y que se ha hecho con el flamante saber hacer de estos compatriotas suyos. Estamos ante el tercer trabajo de un combo que se desenvuelve como pez en el agua dentro de las terminologías más oscuras y que te dejará noqueado con una maravilla del metal de halo gótico, como es Contra. Que, por cierto, no sé si tendremos oyentes en Portugal, no sé si habrá alguno, pero vamos, un abrazo muy grande, porque esta gente para sí que lo está pasando mal, pero muy mal. Mal, hasta el punto de poner peñascos muy gordos en la frontera para que la peñen. O sea, si tenemos oyentes allí, o bueno, aunque no los tengamos, un abrazo muy grande para todos los lusitanos. Bueno, pues eso, Contra, título de este compendio de 10 temas de una producción exquisita, de entre los que sacamos un tema como este, The Flames of Secret Shame, que viene a decir algo así como las llamas de la vergüenza ajena. Vergüenza de que es lo que sentimos de no haber conocido antes a una banda como estos lusos llamados Inhuman, y que dedicamos este tema a nuestra amiga Alma de la tribu, que hoy no nos puede escuchar, pero que nos escuchará de forma enlatada. Alma, que sabemos que le gusta el rollito de este oscurillo. Así que para ti, este The Flames of Secret Shame, firmado por los portugueses Inhuman. Bueno, ya lo teníamos desde Portugal, la vecina Lusitania. Ahí teníamos este rollazo oscuro que nos entregan estos tipos llamados Inhuman y que forman a engrosar la escudería del sello que se montó hace escasos dos años, tres escasos, el que fuera, bueno, el que es vocalista de Moonspell, Fernando Ribeiro, que por cierto tienen disco a punto de sacar, si no ha salido ya, lo tengo por ahí, que sale con Napalm Records, y lo buscaré para ponerlo la semana que viene, hombre, la semana que viene os adelantaremos claro, algo de lo nuevo de Moonspell. Claro. Grande, muy grande. Lo que pasa que, claro, es que tenéis que comprenderme, solo tenemos dos horas. Claro. Y tengo un retraso de no sé cuantísimos meses aquí que hemos estado sin hacer nada. El retraso es de discos. Tengo una. Un sí, mental también lo tengo, pero. Pero bueno. Eso. Iba a decir que pasa desapercibido, pero yo creo que no tanto. Pero bueno, ya sé eso la semana que viene, ¿vale? Pues bueno, Contra era el título de este álbum, en el que venían temas como el que has escuchado, titulado The Flames of Secret Shame. Y bueno, tal como nos había pedido nuestro amigo Javi Alonso, a falta de tener, que no tengo nada en digital del Boni, lo tengo en CD, los dos disquetes que llegó a sacar, vamos a poner un tema de Barricada en el que ponía voz él. Uno de los temas de los navarros que a mí más me han gustado, lo que más me han llevado y que me ponen perraco, es uno que el que cerraba el álbum Rojo, aquel que vio la luz allá por el año 88. Esta noche no es para andar por esas calles. No, como bien tú sabrás, y el armero te la va a poner desde aquí, así que sube la pista, Casimoto, que vamos. Boni nos dejó, nuestro más sentido pésame, amigos, compañeros de banda y familia, y a todos los que le han seguido y que falta algo en ellos, desde luego, Barricada. Para él todos los días acaban igual. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Piedra. Bueno, pues ahí tenemos Grande, sin duda. Esta noche no es para andar por estas calles, porque ya sabes que tenemos toque de queda, te vienen los guardias y te joden. O sea, o el bicho, que el bicho sale por las noches. Ya sabéis, el bicho sale por las noches. Yo creo que sí. Y debe de ser eso. Bueno, tenemos por aquí comentarios de la tribu de Nazca. Este tema lo hemos puesto que nos ha pedido algo que cantara el Boni. Nuestro amigo Javi Alonso, el Maño, no confundir con el No Barry. Por aquí la gente se pronuncia en la tribu de Nazca. El Charlie Rock and Roll nos dice que nos escuchará en lata, pero que nos saluda. También nuestro amigo Dani de la Fauna, que dice poner algo tranquilo, que si no la Irene no hay manera de echársela a dormir. Ya. Bueno, Doom Melódico Luso, nos dice Pedro Megatherion, Sobarri, Guay Barri, Félix, Mercedes aplauden el hecho de haber puesto a los de Pamplona. Este tema hasta los de Sampler lo cantamos. Y no somos mucho de cantar, eso nos dice Armando. Pues bueno, y los barricadas, los barris, los no barris también nos dicen cómo molaban. Dejaban a la peña cantando y se iban para volver contigo con los bises. Volver con los bises. Sí, señor, al ritmo de esta noche no es, que era con la que solían cerrar de forma previa a esos bises que nos dice José Luis desde Barcelona. Bueno, vamos con más cosas. Cambiamos de registro. Desde las antípodas llega el debut de una banda nueva de un hard rock y heavy metal de ciertas connotaciones retrógradas. ¿Ves poniéndole a Irene Pocoyo, que con esto no se va a dormir? Guitarras pesadas y melodías de aire psicodélico. Un auténtico viaje a épocas doradas del género, como aquellas décadas de los 70s y los primeros 80s. ¡Ay! Ciertos indicios a la New Wave of British Heavy Metal, así como influencias a los grandes clásicos, encontramos en Doorways of Time, un magnífico debut que nos llega de la mano de Petrichor Records, ese subsello grande de una de las grandes escuderías del metal extremo, como es Hammerhead Records, y que no tiene nada que ver con los voceras del sello, De tal manera, habrá mucha gente de la tribu Ternasca que no sepa que yo soy un yogurín. O sea, yo todos esos tiempos yo no los he vivido, ¿no? No. O sea, yo... Bueno, yogurín, eras cuando viniste. Yogurín, a ver, claro, vine aquí hace ya... Llevas aquí ya 11 años, como 10 aquí, años, 11... Vine aquí hace 12 años ya. 12 años ya, claro. O sea, que lo de yogurín ya... No, yogurín ya fuera. No, pero aún así, claro... Tienes barba grande y cerrada, yo soy, Sí, pero esa la tengo casi desde que nací. Bueno, pues lo dicho, el caso es que este disco verá la luz en los primeros compases del mes de marzo, y del mismo os vamos adelantando un tema como este, Heavy Metal Highway, para goce y deleite de los sonidos más clásicos llevados a cabo por unos australianos que responden al nombre de Butterfly. We'll be right back. tremendamente grandes estos tipos llamados Butterfly, o lo que es lo mismo, libélula. Butterfly es libélula. O mantequilla voladora. O mantequilla voladora. Mantequilla que vuela. También. Oye, yo no tengo la culpa. No. Son los ingleses los que ponen nombres raros. Los nombres raros, exactamente, así es. Bueno, pues este es su álbum debut. Lo ha sacado Petrichor Records. Y lleva el título de Doorways of Time. Perdón, lo ha sacado, no. Lo sacará en el mes de marzo. Pero Butterfly no es libélula. Dragonfly es libélula. Es Dragonfly, perdón, es verdad. Butterfly es mariposa. Es verdad, mariposa. Si es que son unos mariposos estos australianos. Unos mariposos. Claro. Heavy Metal Away. Así se titula. Esa autopista de heavy metal es el título de este tema que has escuchado. No sé qué le pasa a los australianos con las autopistas, ¿eh? No lo sé, no tengo idea. Que les cruzan los canguros y... Que tienen mucho terreno y las tiran así, largas. Claro, así tienen los camiones, los trailers esos, los trailers trenes esos. Trenes de carretera. Esos que son cinco o seis... Cinco o seis remolques, ¿sabes? Uno detrás remolque, de cada... Ay, tienen poca curva. Si tuviera que llevar el antiguo Puerto Paniza, los cojones... Los huevos. Iban a llevar hecho cacharro. Bueno... También con ese tufillo retro surgido de décadas lejanas, pero con una actitud más propia del punk, tenemos al hard rock, el hard rock de un nuevo combo sueco llamado Cobra Cult. Rock and roll energético, con una voz femenina en la persona de Johanna Lindhult, que recuerda enormemente a las más grandes girls' school. Vale, que no hacen nada nuevo, pero lo que hacen lo realizan de auténtico lujo. Una banda de esas que para pasar un rato cojonudo son, pues eso, la hostia. Un rato cojonudo de directo. Ay, cuando nos dejen de nuevo, digo yo. Ay. Birra en mano. Ay, birra en mano. De eso hablábamos antes de los directos. Ay. Ay. Bueno, pues Second Heaver es su nuevo trabajo, segundo de estudio, al que hay que sumar otro EP y un par de singles para completar el repertorio de estos suecos. Oriundos de la capitalina Estocolmo. Y Run for Your Life es un tema que nos servirá de adelanto esta nueva obra, de esta nueva obra que el próximo 5 de marzo y de la mano de GMR Records nos llegará de esta más que interesante formación que son Cobra Cult. Corre por tu vida. Corre por tu vida. You teníamos ahí, lo teníamos corriendo por nuestra vida, Hell for your, run for your life. Run for your life is coming. Está ahí, ahí. Corre por tu vida, que están viniendo para aquí. Si te pillan, corre que viene. Ojito que viene, ojito que viene, corre, corre. Agua, agua. Hostia, qué viejo es eso del agua, agua, Agua, agua, agüita, agüita. Corre, corre. Agua, agua. Run for your life. Esto está incluido en Second Here. El nuevo trabajo de estos suecos con chica al frente llamados Cobra Cult. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Continuamos con más formaciones y con más formas de realizarse e inspirarse en las sonoridades de los 70s. En esta ocasión lo vamos a hacer con un género que me fascina, como es el hard rock de connotaciones psicodélicas y con voz de chica al frente. Lisa Listam, que lidera a esta banda fuertemente inspirada por bandas como Free, Cream o Lynyrd Skynyrd, nos deja un álbum que es el que nos ocupa, el que constará. Dime. Ahí me has tocado una fibra, Ahí te toco. Sí. Lynyrd Skynyrd. Y calla que escuches el temita. Álbum este que nos ocupa, que constará de 11 temas fuertemente enraizados en ese feeling y ese sonido 70s. Verá la luz de la mano del sello de Sign Records el próximo 9 de abril con el goloso título de Mountain of Sugar. Goloso, goloso. Vamos, que lo podían coger para sí esta gente latina de la salsa, la Celia Cruz y sus coetáneos. Azúcar. No, pero no tiene nada que ver. No os confundáis, no os vayáis todavía, que aún hay más. Que esto no va por ahí. Qué pena que no haya cámara en este momento. Del mismo modo, nos adelantan dos temas. Love Will Come Easy es el que os dejamos para conocer a esta banda, que te emocionará si disfrutas de otras como Blues Pills o Pristine. Al igual que la banda anterior, son de Estocolmo y llevan el nombre de Heavy Feather. Así que dale ahí al play, Kashimoto. Azúcar. Pilla la máquina del tiempo, que nos vamos para atrás. Para atrás, venga, décadas allá hasta los 70. Heavy Feather. Why don't you Impresionante, ¿cómo se le ha quedado el cuerpo a Casimoto? Vamos, orgásmicos, mira, los movimientos que hacía. Yo dejo los cascos aquí, que venga quien quiera, yo me voy a mi casa. Ya lo he escuchado todo. Yo ya. Mira, cuando. Ahora levanta esto si puedes. Mira que cuando salió White Coven, me quité el sombrero y dije. Yo soy muy amante de estos sonidos clásicos. Sí. Y cuando salió White Coven, de aquí, maño, los que no lo hayan escuchado, que lo busquen. Me quité el gorro. Pero es que esto es una pasada. Es que ese rollo 70s. Armando de la Tribu nos dice: jo, qué tema para los medios que tenían. Hostia, no, que tenía, no, que esto es actual. Que de hecho el disco ni ha salido a la venta. Que sale en marzo. Lo que pasa que sí que es verdad que recopilan todo lo grande de aquel sonido que se ejecutaba en los 70s. Es que son los graves muy altos de volumen que parece que distorsionan un poco el sonido. Sí. La voz medio parece, perdida. Parece que está grabado de forma analógica. Impresionante. Muy grande. Love will come easy. El amor llegará de forma fácil. Eso me imagino que será lo que estarán deseando muchos. Y más en estos tiempos de pandemia que me parece que esto del ligoteo está un poco. Es que es complicado, Tiene que ser jodido esto de fornicar. El fornicio a distancia. mal. Uf. Mountains of Sugar. Así se titula este álbum, Montañas de Azúcar. Heavy Feather. Desde Estocolmo. Grandes estos nórdicos. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. No dejamos los añorados 70s, pero en esta ocasión a modo de versión, ya que nuestro compatriota Manolo Arias, el vocalista y el vocalista británico Gilles Kate Ramírez han montado un nuevo proyecto denominado Magic, acabado en K, o sea, Magic. Una aventura con la que se han propuesto grabar una versión al mes durante un año. Temas con su sello personal de clásicos de aquellas bandas de los 60s y 70s que les influenciaron de zagales. 12 meses, 12 versiones, que se reunirán al final en un disco que lleva por título Covers in Isolation, y para el que ya tienen dos temas grabados. El primero que nos enviaron es uno de los californianos de Doobie Brothers, que en el 72 publicaron en un disco que abría con este Listen to the Music, y que ahora recuperamos con el particular punto de vista que Manolo y Giles le han dado con este proyecto que recibimos gracias a Martin Music y que está denominado, como bien hemos dicho, Magic, y que suena así. Don't you feel it going day by day? People getting ready for the news. Some are happy, some are sad. Oh, we gotta let the music lead. What the people need is a way to make them smile. It ain't so hard to do if you know. Oh, Bueno, pues estábamos escuchando a la música y vía telefónica aquí a la esencia del mal, que tenía cariñicos como todos los sábados, incluso dejando la ciudad del sampler en la vecina Caspe, que se ha ido a refitoliar y a comprar para llenar la nevera de birras. Tenemos a Pequeño Ternasco. ¡Epa! ¡Pasa! Esa ternascación buena. Esa ternascación, ahí los teníamos activos, macho, a todos. Joder, macho, he mirado antes a las 2:30 para compartir en Twitter, en Instagram y en Facebook, que estaba el Senderos en directo, y había 40 y pico mensajes. Y ahora que he vuelto a mirar, me cago en Dios. Y eso que unos cuantos nos van a la lata, porque no están por casa escuchando. Pero bueno. Bien. Ahí estamos, sí, activos. Me he ido de sampler y me he venido a Casper. A Casper. De sampler. De sampler a Casper. From sampler to Casper. Hemos hecho un sampler Casper y ahora vemos un Casper sampler. Bueno, pues nos has pillado escuchando el Listen to the Music, ese tema de los Doobie Brothers que estaba incluido, que va a estar incluido, Pequeño San, en un álbum que se llamará Covers in Isolation y que ha grabado Manolo Arias junto a un británico, con un proyecto que se va a llamar Magica. Yo tengo preparada una para este lunes también de ese disco, sí. Sí, tienen dos temas de momento. Pues mira, están escuchando el Senderos el uno y en Pequeño Ternasco escucharán el lunes el otro. ¡Ute! ¿Qué más se puede pedir? Claro, perfectamente surtido de novedades, la Tribu Ternasca. Bueno, y toda la peña que nos escucha, que es un montón. Bueno, ahí estamos. Oye, pues yo estoy aquí en una terraza del polígono este donde está la vía de Caspe. Sí. Y no están poniendo Senderos del Rock, pero no están poniendo mala música. Están poniendo hace un segundo el... ¿Cómo se llaman estos? Me cago en el orden. Los de Rocky. Survivor. Eye of the Tiger. Y ahora está sonando el Here I Am de los Scorpions. Here I Am. Este. Eso se llama Rock You Die to Overkill. No, Here I Am no. Está sonando, es una baladilla de esas. Vamos a decir a los Scorpions. Pero bueno, yo qué sé. Mejor que escuchar trap. Mejor. Hombre, con los Scorpions. No sé con qué se arrima más Cebolleta, pero con los Scorpions es un clásico ya. Con los Scorpions se arrima Cebolleta. Yo me acuerdo cuando vinieron a toda la Zaragoza y te lo juro que me fui. Che, aburrido ya. 25 van a seguir así a tomar por culo. Hombre, no me jodas. Moborros. ¿No se pueden hacer el Tokyo Tapes o qué para la primera vez que viene a Zaragoza? Su puta madre. Con Santi triunfa el mal. Es lo ahí que está. Hay. Claro, el triunfo del mal, total, es lo bueno, que vamos a tener que posponer mi visita al Senderos, No, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Han extendido todo hasta el 5, bueno, pues... Las autoridades sanitarias no nos permiten cantearnos de garito. Que una mala, yo me la salto y ya está, pero que no, ya me la estoy saltando hoy. No merece la pena. Nada, para el sábado 6 de marzo yo iré, después de las 5 más horas. Exacto, muy bien, perfecto. Prepara la tortilla. Venga, vale, bien. Claro. Ya la prepararemos, porque, ¿no? A ver, de Sanper no la voy a llevar yo en el tren. No. Bueno. Por favor. Ya haremos bote, que no está la cosa para andar haciendo eso. Aunque en ese tren los huevos se baten bien, Bueno, pues nada. Ahora, como sigan con Scorpio, os pongo yo ahora mismo la aplicación de Asfalto Matar Radio y pongo aquí a escuchar alguna música. Y que escuchen al armero. Se la pase así que se vayan aplicando el cuento un poco. Además, ahora viene el hard rock del vuelo. Ya la hemos cagado, ya están poniendo tan. Ya la hemos cagado. Malo. Hay que poner buena música inmediatamente en casa. Venga. Bueno, ¡apa! A esos del sampler, besitos ¡apa! Para la Rosita y abracitos para ti. Todo ¡apa! Desde la distancia. Venga, para todas y para todos. Venga, a patadas. ¡Chao! Venga, vamos con una punta a modo hard rock del bueno de la mano de unos británicos que me tienen comido el seso con la calidad que atesoran. Banda que hemos seguido desde sus inicios hacia ahora un lustro y que os hemos hecho llegar con este los cuatro discos que tendrán en cuanto se ponga en el mercado este We Will Ride, que así se titula. Un disco que una vez escuchado su primer single de adelanto y pese a que ha habido dos cambios elementales en la banda, como son ambas guitarras y bajo, siendo los nuevos miembros Dan Stevens y Dani La Cruz a las guitarras y Vinny Cola, con dos L's, Colla, para aquí para los escatológicos. No, aquí al bajo. No se hacen broma. Ah, que no quiere decir que Vinny Cola se haga las, toque los bajos. Vinny Cola al bajo. Al bajo. Hostia, es que lo tienes todo, ¿eh? Es que está ahí, es que va a dar. Pues mío. Eso. Va a dar con el bajo. El caso es que no hay un atisbo de pérdida de calidad por ningún lado. La magnífica voz de Nathan James manda. O sea, Nathan James rules. Y eso se nota en este single que Frontiers Records nos ha enviado. De un disco que se pondrá en las tiendas esta semana que viene, concretamente el viernes 12 de febrero, con el citado título de We Will Ride. Y será un tema como este, She Won't Let You Go, el que nos dejan para abrir boca a la espera de lo nuevo de los británicos Inglorious. That Eres tan bueno que she won't let you go. Ella no te dejará ir. De grande y bueno que eres, porque escuchas Senderos del Rock desde la aplicación de Asalto Mata Radio Rock. La radio online del rock. Del rock. We Will Ride, así se titula este nuevo disco que verá la luz de la mano de Frontier Records del próximo 12 de febrero, que es ya, este año de forma inminente. Este año pinta guapo de disco. Pinta guapo, guapo. Estamos en febrero, la primera semana, y tenemos ya un repertorio de discos sacados. Es que la pandemia ha inspirado mucho, ¿eh? Sí. Digo... como estos Inglorious, que vaya pintaza que tiene, como el resto del disco, vaya en la línea de esto, que va a ser que sí, porque todos los discos anteriores lo certifican y lo corroboran, que estos tíos tienen ya un sonido más que definido, pues esto va a ser brutal. Bueno, pues vamos, eso, She Won't Let You Go, así se titula el tema que has escuchado. Ella no te dejará ir, porque eres bueno. Eres muy bueno. Escucha Senderos del Rock, madafaka. Bueno, y vamos con más cosas. Ahora sí que continuamos para caminito para el final. Atentos a estos nombres, people. Ronnie Stolt a la guitarra, teclado y voz. Pete Trawabas al bajo y voz. Neil Morse, que también se hace cargo de las voces, del teclado y la guitarra. Y finalmente a la batería, nada menos que Mike Pornoy, que también aporta voces. Los más avispados y seguidores del rock progresivo ya habrán adivinado que estamos hablando de un monstruo de cada dimensiones grandísimas del género, como son Transatlantic. Banda que para su nuevo trabajo han realizado dos versiones del mismo, en una versión extendida con el sobretítulo de Forevermore, que dura 90 minutos incluidos en un doble CD, y otra versión reducida a 60 minutos, una horita, en un solo disco, al que le han añadido el epígrafe de The Breath of Life. The Absolute Universe es el título de este trabajo, que agrupa ambas opciones y que Inside Out ha puesto en circulación desde ayer mismo. Un álbum generalmente tranquilo y de atmósferas exquisitas y no aptas para orejas duras y simples, aunque encontramos momentos álgidos como el de Looking for the Light, que os dejamos para deleite de todo amante del progresivo más superlativo. Señoras y señores, sean bienvenidos al Transatlántico. Con todos ustedes, Transatlantic. Summer came and winter's gone. Summer impresionante, Transatlantic. ¡Qué nivelazo! ¡Qué tiparracos! Ronnie Stoltz, Pete Trawobas, Mike Porno y Neil Morse. Impresionante el elenco de cuatro que forma parte de este monstruo del progresivo como son Transatlantic, que nos han dejado un álbum en dos versiones, una extendida y otra reducida, de este Absolute Universe. De la versión extendida, Forevermore, hemos extraído este Looking for the Light, que también viene en la abreviada Transatlantic. Y bueno, ahora sí que ya nos vamos a extender poquito. Tirando de efemérides dentro del rock, nos hemos dado cuenta de que tal día como hoy, un 6 de febrero del 84, el beso más hard rockero de la Gran Manzana, 5 meses después de que viera la luz el álbum en el que estaba incluido un tema como este que vamos a usar de clásico, como es el All Hell's Breaking Loose, se lanzaba al mercado como segundo single extraído del exitoso Lick It Up. Y que por supuesto nos vale de tal efeméride para tirar del clásico de la semana. Pero primero me va a dar tiempo el Casimoto a que lo busque, porque me he enredado aquí sacándome una birrilla. Y es lo que vamos, pues oye, que nos hemos extendido ya en 4 minutitos del programa, más lo que dure el clásico. Bueno, porque no pasa nada. Saludamos que, a la si Helen, querés. que ha venido hola, a visitarnos. Hola, Helen, ¿cómo estamos? Helen, ¿qué tal? ¿Cómo saluda estás? Al micro, si quieres. Hello. Si quieres, voy contando un chiste mientras. Puedes contarlo. Vale, si quieres, claro, sí. Voy contando un chiste mientras. Dice, mira, que va en un avión, un tío, y. O sea, van en un avión y empieza un tío a toser un montón. Empieza un tío a toser un montón, se empieza a ahogar, claro, el tío claro. Y de repente se levanta una gachi y dice: disculpen, ¿hay algún médico entre todos los presentes? Se levanta un tío y dice: yo soy doctor. Y hace la tía: ¿pero usted en qué es doctor? Y hace: yo en matemáticas. Y hace: pero es que mi amigo se está muriendo. Y dice: bueno, coño, pues uno menos. Correcto, correcto, claro, muy bien. Muy agudo el doctor. Bueno, vamos con ese clásico extraído del Lick It Up del año 83, septiembre del 83, pero era un 6 de febrero del 1984 cuando veía en formato single de 7 pulgadas este temazo enorme, All Hell's Breaking Loose, clasicazo de la semana, Kiss. Comes up to me one day and I'm walking down the street minding my own business. Now he looks me up and he looks me down and he says, hey man, what be this and what be that? And why you gotta look like that? Well, I just looked into my kind of path. I said, hey man, I am cool. I am the breeze. Breaking loose. O bueno, la Irene, hija de nuestro compañero Dani de la Fauna en Madrid, justo se dormía ahora. Vaya. Lista que es la chica, se ha esperado a acabar el programa para este. Ahora me puedo echar la chestecita. Muy lista, Dani, tienes una chica muy lista. Hasta el final del extended play, ¿eh? Sí. Es una criatura muy espabilada. Bueno, pues. pues que nos vamos, que esto se acaba. Y ya que está. Será hasta la semana que viene. Hoy nos hemos extendido un poquito, ¿eh? Sí, nada. Ha tenido el Armen una semana complicada con respecto a lo familiar y no me ha dado para extenderme más. Si no, pues ya sabes, nos hubiéramos ido unos minutillos hasta las 4:30. Ya está bien, ya. Que no vamos, chavalotes. Llueve en Zaragoza, a cogerse los paraguas. Pero bueno, no apuraros. Total, no se puede salir por la noche a ningún lado. Pues estarse en casa con unas birritas, que tal vez está bien. Claro. ¡No vamos, ser malos, chavalotes! ¡Muy malos! ¡Larga vida! ¡El rock and roll!